Bienvenidos a La Gila en Verano 2012, el programa de folk de Radio Laredo. Pues sí, un martes más estamos aquí en este programa, La Gila en Verano. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, Andrés del Río. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mel. ¿Qué tal? Muy bien. Una gila más, un martes más. Hoy sí que hace calor, ¿eh? Hoy estamos en verano. Sí. Ya va llegando el veranito a Laredo. En serio, ya así viene que ese. Ya nos vamos enterando. Y tenemos un invitado que ya estuvo, fue de los que inauguraron, yo creo, esta gila veraniegas. Estuvo allá por el 2008. Que es Roberto Diego. Hola, Roberto Diego. Hola, buenas tardes. Líder, buenas tardes, cabeza Roberto. Visible del gato, del grupo Gato Malu, de quien vamos a hablar esta tarde, de sus músicas, de sus letras, de su último disco que han editado, el disco Sábado Sábado. Y del que estamos oyendo precisamente todo el verano en la gila, vamos a oír como sintonía esta danza de palos y cintas que está entresacada del disco de Gato Malu, Sábado, Sábado. Y vamos a empezar ya con el programa, pero antes de meternos en canción vamos a recordaros cómo era aquel primer trabajo que editó Roberto Diego con el nombre de Gato Malu ya, allá por el año 2007, fíjate cómo pasa el tiempo, Tono, pásate, a finales del 2007. Y hemos entresacado también un tema titulado Aileré, que suena así de bonito. Pues así sonaba en el año 2007 el primer disco de Gato Malu, que también se tituló así, Gato Malu, Pero no hemos venido hoy a hablar de ese disco, sino a hablar del nuevo trabajo presentado en el Teatro Casic de Santander en el mes de mayo, y que se titula Sábado Sábado. Pero antes de meternos con él, vamos a presentar a su fundador, a Roberto Diego, que ya le hemos saludado, pero queremos haceros una breve reseña para todos aquellos que aún no conocéis a Roberto Diego, con la tira de años que llevan esto de la música tradicional, de la música folk. Pues bueno, pues alguien dirá, ¿quién es este Roberto Diego? Pues bueno, pues hay que contar que es un músico, investigador y recopilador etnomusical, autor de varios libros y numerosos artículos, profesor de gaita y flauta travesera, fundador del grupo folk Luetiga, ahora estáis pensando, ah, sí, Luetiga, sí, y la banda de gaitas de Cantabria. Bueno, y también es fundador del grupo Gatumalu, que es el grupo del que vamos a hablar hoy y de su último trabajo. ¿Y quiénes forman Gatumalu? Porque claro, el que tenemos aquí, a Roberto ya le hemos presentado, pero sí, claro, es un grupo. Gatumalu somos 5 componentes. La voz que canta tan maravillosamente, que ahora hacía mucho tiempo que no escuchaba el tema Aileré, y siempre que lo escucho, escuchar a Maite Blanco es una gozada. Mi compañera Maite Blanco, que es la voz de Gatumalu, y toca la pandereta también. Conchi García, maestra de pandereteras en Cantabria, una de las grandes pandereteras, yo diría, aunque me llamen exagerado, pandereteras mejores del planeta. Porque es que es increíble cómo toca, graba los discos la primera toma ahí queda grabado. Y bueno, escucharla siempre es una gozada de verla tocar. Raúl Molleda, bajista, es con quien arreglo las canciones. Nos juntamos en diferentes casas a lo largo de previo a grabar el disco. Vamos preparando los temas. Y que toca el bajista y voz de Gatumalu también, unos cantantes. Y toca Dulzaina también. Dulzaina también, que hemos tocado algún tema. Rodola Tambor, el último disco. Uh-huh. Y luego también Esteban Volado, que es un artista del rabel, de las dobles cuerdas, del violín o vigulín. Siempre digo vigulín porque vigulín es la vertiente más tradicional del violín en la cornisa cantábrica. Uh-huh. Y somos los 5 componentes de Gatumalu. Uh-huh. Yo me dedico a las gaitas, al silbo y tamboril, la voz, cantante de grupo, en parte, y flautas traveseras y el recopilador de las canciones, básicamente. Uh-huh. El que se va por los pueblos buscando, siguiendo las pistas de los temas. Sí, hay alguna pista por ahí que seguir. Esteban, que también toca la zanfona. La zanfona, sí. Ah, es verdad, sí. Sí, también. Y el rabel, ¿no? La zanfona. En Gatumalu no metemos rabel, no. Pero metemos el violín. Eso te iba a comentar. Con afinación de dobles cuerdas, un poquitín como se tocaba la cornisa cantábrica, que es algo que se está investigando ahora y que se publicarán trabajos en el futuro. Un poquitín el violín con unas afinaciones un poco de corte medieval, para tocar con dobles cuerdas, para cantar siempre tocando con una melodía, pisando una melodía y el bordón al aire, y que es como un rabel. La gente muchas veces piensa que es un rabel, uh-huh, el estilo rabelístico, y el manejo del arco es así, de esa forma. Sí, el sonido viene a recordarlo. Sí. No es tan chirriante como el rabel. Lo no, que pasa es que estamos es un poco ya más grave. Acostumbrándonos a los rabeles con cuerdas de violín, que no suenan a rabel, suenan a violines que tienen malos. Alma, sí, son sí, en realidad sí. No tiene el sonido propio del rabel. En tierras campurrenas hubo tradición de construir rabeles copiando el violín a principios uh-huh. del siglo, a fines del siglo XIX, y había muy buenos rabeles que en realidad eran, morfológicamente eran violines. Sí. Y tus compañeras pandereteras, pues que lo has uh-huh. dicho, que es un Conchi lujo, García y Maite sí. Blanco. Escucharlas, además Conchi, igual suena mal, que lleva un montón de años, no es que ella sea mayor, empezó muy jovencilla, y es de la referencia en las tocadoras tradicionales, sí, sí. El estilo sí. de tocar de Conchi. Conchi uh-huh. tiene, es como yo ya la llamo la batería de Gatumalu, porque siempre le decimos meter a Conchi por todos los monitores, que es la que nos lleva al grupo adelante. Como Conchi no la oigamos bien, la cosa no. Maite, nos venimos abajo. Y Maite, que ha sido profesora de. Sí, Maite de también. Aquí en Laredo. Es una excepcional panderetera. Y está en diferentes lugares dando clases de pandereta, uh-huh. en Novales, en... Bueno, en no lo hemos dicho, pero tú también das clases de... Sí, yo lo mío sí. Ah, bueno, sí lo he dicho, de gaita y flauta. Gaita canta, sobre todo de gaita canta, en Torrelavega, Santander, Unquera, En Renedo, en... Bueno, ¿y cómo tienes tiempo para tantas cosas? Bueno, cada día en un sitio. Ya, ya, me imagino. O sea, no estás en dos sitios a la vez, ¿no? No, no. Cada día sí, sí. Estamos en los lunes en Santander. Sí, sí, pero los bueno. Los miércoles en Renedo y en Novales y en Unquera. Sí, sí, sí. Jueves Torroega, viernes Renedo. Mira, y aprovechando, ¿hay interés, hay inquietud, hay relevo? Sí, ahora mismo la música tradicional está sufriendo una auténtica ebullición, pienso yo. Hay muchísimo interés, hay muy, muy, muy buenísimos intérpretes. No es como hace 20 años. Yo cuando llegué a la música tradicional, a la música folk, hace 25 años, pues es que buenos intérpretes, salías fuera, veías lo que había en Galicia, Asturias, Euskadi, llegabas a Cantabria y te da un poquitín de envidia, de congoja, de ver que aquí estamos un poquitín verdes y con instrumentistas un poco diestros, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con el tiempo, con las clases, con el mundo de las escuelas de música tradicional, hay una generación muy, muy potente de músicos tradicionales que son muy buenos, ¿eh? Y ahora tenemos gente cantera buena, de rabeles, de pandereta, de gaita, de pito y tambor, de silbo. Ahora, o sea, hay certámenes de dulzaina aquí en Colindres. Que hay cantera para que surjan nuevos grupos. Cantabria es un referente ya. Uh-huh. Y que está haciendo bien la cosa. El mundo de la música folk es otro tema ya. Porque ella se da un poco la espalda a la música tradicional. Sí, sí. Bueno, pero está realmente también unido, porque es de la tradición, es donde suelen beber los grupos folk, por lo sí. menos, hasta que luego van cogiendo un poco o van tirando por otros derroteros. Van tirando por otros derroteros, igual más celtas o tal, yo creo que con Cantabria es una autocrítica. Hemos suspendido en lo que es en la consecución de un sonido propiamente cántabro de grupos folk. Pues yo, fíjate, ahí sí que no te lo contradigo, porque yo he estado, por ejemplo, recuerdo una vez en Llanes, en... no me acuerdo cómo se llamaba el festival, Llanes de Llanes, Cubo. Llanes al Cubo, efectivamente, y allí tocasteis una vez, sí, y yo desde fuera oí una música y digo, esto no es de aquí, esto no es ni de Asturias ni de Galicia, y esto me suena a Cantabria. Hay grupos que tenemos un sello cántabro muy acusado, pero en general yo creo que nos ha faltado ponernos de acuerdo para vender una música como se han hecho en Irlanda, en Bretaña, de gran personalidad. Tenemos una música de grandísima personalidad, pero la cultivamos unos grupos más centrados en lo que es el cancionero tradicional, intentando buscar nuestras raíces celtas, que también las tenemos en Cantabria. Pero a veces hay gente, bueno, que no hace lo que da la gana al final, ¿eh? No es una crítica hacia nadie, ¿eh? Que al final se deja llevar por los derroteros de escuchar la música escocesa, irlandesa, y copiar esos modelos. Y nosotros tenemos un modelo céltico propio que podíamos explotar todos los grupos y venderlo en el mundo entero, y ahí sí que fallamos un poco. Uh-huh. Pero bueno, hay grupos de marca Made in Cantabria muy buenos, ¿eh? Uh-huh. Es interesante este tema que has empezado a puntualizar. Quizás sea tema de debate en alguna gila de estas de invierno. Ya te avisaremos para que participes, si quieres. Sí, hombre. Y vamos a escuchar un primer tema de este último trabajo, Sábado. Y además con lo que es un poco el himno de la banda, ¿no? Con todos estos componentes que nos has nombrado junto a ti, hacéis unas melodías como estas. Que coméntanos un poco. ¿Querías comentar algo? No. Bueno, que no, que sí. Luego lo hablaremos después de. Pero hacéis adaptaciones de canciones tradicionales, pero también tenéis temas propios. Componemos en lo que es la esencia de la música este de Cantabria. Es una composición. Es un tema, es como una revelada a lo ligero. Y escribimos una letra. El tema le compuse yo en una época un poquitín complicada de mi vida, de que quería gente que quería someterme, que quería que pasara por ahora de una serie de cuestiones y no viene a cuento. Y tú te pusiste como gato panza. Y yo me puse a defender mi posición, mis derechos, hicimos una canción. Y sacaste las uñas. Sacamos las uñas. Sí, porque dice en la canción que dice todo. Dice que no tiene dueño, no tiene amo, gato malo, y no le pon nadie de la mano. Y al final es una canción que dedicamos a la gente que lucha por ser honesto, por la libertad y por mantenerse en su sitio cuando cree que debe mantenerse en sus... Convicciones. Pues vamos a escuchar cómo me hagan estos gatos. ¿Qué? Dicen que hay suelto por ahí un gato muy guapo que no hace la un rato. Las gatucas del lugar me hagan de noche al verlo marchar. Es un gato catarito, gente en las casas se quema el gusico. No se deja atrapar con mucho remango se vuelve a atrapar. No tiene dueño, no tiene amo. Gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo. Gato malo, no le pone de la mano. Gato malo seguir con esas patucas tan huye de ti. No tiene dueño, no tiene amo. Gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo. Gato malo, no le pone de la mano. Gato malo no tiene amo. Gato malo, gato malo, no le pone de la mano. Gato malo, no tiene dueño, no tiene amo. Gato malo, no le pone de la mano. Bueno, pues al hilo de lo que estamos escuchando, Roberto, hay una cosa que yo además te la agradezco personalmente, que es desde ya los inicios de Luetiga, con aquel disco ya emblemático, La última cajiga, empezasteis a añadir pues palabras cántabras, y además poníais un palabrero cántabro en los discos, en las portadas o contraportadas, no recuerdo muy bien dónde iba el... Sí. Bueno, en la portada no iba, en la contraportada en todo caso, sí. Pero bueno, que te lo agradezco personalmente, porque a partir de ahí empecé un poco a leer cosas, a investigar, a interesarme por las palabras. Y bueno, no hay más que oíros cómo hacéis uso también de ellas en vuestros temas. Bueno, es parte de la personalidad del grupo, hacer canciones en cántabro, reivindicar la identidad lingüística de Cantabria, seguir investigando en esa vertiente de la cultura tradicional, de las señas de identidad de nuestra tierra. Y bueno, pues publicamos un libro hace unos años, Aportación al estudio del habla cántabra, y ahora estamos preparando una segunda parte que se va a titular... léxico del dominio lingüístico cántabro, que va a coger el léxico de cántabro de las zonas del norte de Palencia, norte de Burgos, de Carranza, de la zona oriental de Peñamellera, de oriental de Asturias, Peñamellera y Ribadeva, y un poquitín para poner en común todo ese léxico común que bueno, que cada vez se utiliza menos, pero no tan poco como la gente piensa, todavía tiene bastante vitalidad. Uh-huh. Y volviendo al tema del disco, escuchábamos al principio del programa aquel aileré del disco de hace ya 5 años. ¿Ha cambiado mucho, poco, no, la evolución del sonido de Gato Malo? No, Gato Malo busca un sonido de raíces étnico cántabro, muy basado en las percusiones tradicionales, recuperar toques de percusión poco conocidos, mucho música de bordón, de los bordones de los roncones de la gaita, las dobles cuerdas del vigulín, del violín, de la zampona, mezclado con los bajos. Hemos eliminado la guitarra acústica para darle una dimensión sonora diferente. Uh-huh. Porque si no, íbamos a sonar como Luetiga, casi. Pero tipo... sigue eso con bajo eléctrico. Sí, con bajo, líneas de bajo eléctrico, riffs de bajo eléctrico, mezclado con una parte más central de la música, lo más moderno que... toques un poquito abajo de un poco rock pop, mezclados todo con una sección rítmica y melodías muy tradicionales. Uh-huh. Una mezcla que es lo antiguo con lo moderno, que yo creo que queda pierde, no pierde sí, la esencia para nada y lo potenciamos. Seguir fieles a vuestro estilo, sí, eso mismo prácticamente este nos disco, lo comentasteis en el otro disco y es el sonido que busquéis. Sí, y que hemos queréis, querido consolidar el sonido ese un poco ancestral, étnico de la música de Cantabria, melodías algunas muy celtas, meter unos temas con teclados, de temas de tipo aires, aires baladas montañesas, que suenan muy a música celta, porque la música, las raíces del pueblo cántabro son en muchos casos célticas también, y un poco pues es una continuidad, una consolidación del sonido del primer disco de Gato Humano. Uh-huh. El tercero grupo, no se ve, lo que ocurrió. Yo creo el tercero de la gente, ya os repetí. Ya te lo pregunté. Estáis en ello. Sí, en sí, sí, sí. Ah, estupendo. ¿Sois grupo folk o grupo tradicional? ¿O mitad y mitad? Yo creo que mitad y mitad, ¿eh? Y estáis porque a caballo entre los dos, ¿no? Los cinco miembros de Gato Humano lo amamos y nos dedicamos a la música tradicional. Lo que pasa es que queremos darle un toque un poquitín más moderno, sin perder la esencia ni la antigüedad ni la raíz de nuestra música. Sí, a la hora somos de, mitad y mitad. A la hora más, de subir... Más, yo creo que más tradicional que grupo moderno, folk. Sí, venís todos de música tradicional y de hecho sí, dais clases de música tradicional y instrumentos tradicionales, pero a la hora de poner eso en un escenario, claro, hay que adornarlo tema, un poquito yo más, cojo ¿no? un tema, siempre busco darle vueltas, lo ponemos con los compañeros, es puesta en común... Y siempre buscamos la forma de que a cada vuelta ofrezca algo diferente, que la escucha sea pues que sea divertida y que el tema final pues enganche, que no aburre, que no aburre. Eso nos contaba antes Noé, cuando hablábamos, cuando llegaste, Noé, que es un popero relamido, pues que no, después de 9, casi 10 años escuchándonos aquí en la gila, no lo, le gustan algunas cosas, pero bueno. Bueno, lo primero que te ha dicho es que llevaba el disco, este último disco en el coche y lo iba oyendo mientras conducía y que es súper divertido, que es da optimismo. Vamos, pues una crítica muy sí, favorable sí, sí, sí. Y da optimismo y alegría de vivir. Me ha gustado mucho escucharla porque pues eso es que porque da ganas, esos tipos además, de comentarios de gente que no le gusta el claro, sí, que son no son foros del folk. Claro. Pues muy buena crítica, porque muchas lo, gracias. Que te lo digamos nosotros, pues no tiene realmente mucho valor, porque nos encanta todo, más o menos, ¿eh? Pero todo lo que oímos, todo lo que nos presentáis, no solamente tú, sino los diferentes grupos, pero bueno, que tiene valor lo de Noé. Hablabas con tono de los temas propios, los temas tradicionales, luego nos cuentas un poco de dónde sacáis, dónde es las fuentes, de donde sacáis los temas tradicionales, pero antes vamos a escuchar uno tradicional, porque hemos escuchado uno propio, A lo pesado, de Alfoz de Santa Gadea, un tema que además los abeleros nos encanta tocar, muy divertido, bueno, divertido, está bien, porque la gente se anima a cantarlo y quizá a bailarlo un poco. Cuéntanos un poco... pues ese tema le hemos aprendido... Yo le encontré una partitura, estuve un fin de semana en Urueña, en el centro de Joaquín Díaz, y encontré traje de música de la zona de Pantano del Ebro, de la Pernía, zonas colindantes con Cantabria, que el espíritu de su música es muy tradicional, cántabro. Y entonces encontré una partitura de esta melodía, de Rabelada de Alfoz de Santa Gadea, y en principio lo programé por un programa de radio, y luego ya la gente pedía que lo emitiéramos en Gato Humano y le hicimos una versión para Gato Humano. Thank you. ¿Cómo no va a decir Noé que no que le produce alegría y vitalidad? Si es que da gusto escucharlo. Vamos a escuchar seguido otro tema sacado de Sábado Sábado, vuestro último trabajo, y le he elegido yo en especial porque habláis por fin alguien. Tú eres gaitero, lo hemos dicho, tienes publicado un libro sobre la gaita cántabra en la editorial Cantabria Tradicional, pero siempre la gente se olvida que al lado de un gaitero siempre hay un tamboritero. Sí. Y parece que a veces cuando presentaban, pues el gaitero no sé qué, y salía con un tamboritero y nadie le presentaba. Yo siempre, como he tocado el tambor, pues siempre me sentía un poco frustrado en ese sentido. Y te agradezco también que hayas dedicado, que hayas hecho un tema al tambor. Lo has hecho por una cosa en concreto que ahora nos comentarás, por un personaje en concreto, pero bueno, que nos puede abarcar a todos los tamboriteros, sí. ¿No es así? Cuéntanos un poco. Sí, la idea era hacer un homenaje a esa figura que son como los segundones de las parejas de música tradicional, de baile y danza. Siempre se lleva la gloria el pitero de dulzaina, de requinto, de clarinete, de gaitero. Pero el tamboritero es una figura que, si no estuviera ahí, no el músico que sopla no pintaría nada, ¿no? Es una figura fundamental y yo creo que ya había que hacer un homenaje. Y a través de Tomás Castillo, de Barducu, que es el tamboritero de los Piteros de Anivas, que acompañaba a su padre. Eduardo Castillo, perdón, que lo he dicho mal. Eduardo Castillo era el tamboritero, sí, Eduardo Castillo, sí. Y Tomás Castillo era su padre, que era el Pitero de Anivas. Y ellos componían la pareja Los Piteros de Nievas. Y siempre de cuando salíamos con Lúthiga ahí en su pueblo, en Villasuso, pues teníamos, venía siempre a los ensayos a ver. Él siempre nos comentaba que de los tamboriteros que había en Cantabria, él era el mejor. No se cortaba un pelo, él se consideraba, tenía autoestima muy grande. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Los tamboriteros. Eso es muy, muy cantabro. Ya te bajarán otros del pedestal, pero no, hay que subirse ahí, hay que pinarse. Él era muy bueno, y lo sigue siendo. Entonces, un homenaje a través de él, una letra compuesta dedicada a él y a todos los tamboriteros de Cantabria. Y toda la gente que toca el tambor. Y yo creo que se merecían. Y hicimos un tema que este verano lo que estamos tocando está teniendo muy buena aceptación. Es que suena estupendo. Pero pues antes vamos a escucharlo primero. Y ahora seguimos hablando del disco. Vale. Vamos a escucharlo. Tengo 80 años, ¿quién te iba a decir? Tamboritero bardo, tocar para ti es vivir. Pinao y flaco sigues, nunca vas a morir. Menea los brazos, menea los pies. Salí a bailar ahora, no esperes a después. Un rato igual que este, no encontrarás también. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor. Tendí crío chico, mucho le jaló. Su padre era pitero y fue quien le aprendió. Pusía tan buen arte que a él acompañó. Menea los brazos, menea los pies. Sale a bailar ahora, no esperes a después. Un rato igual que este y no encontrarás también. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. San Lucas en los Nayus, se la llama Balbanud, Cocillo San Cipriano quemando la salud. Menea los brazos, menea los pies, sale a bailar ahora, no esperes a después. Un rato igual que este y lo encontrarás también. Redobla tambor, redobla con fuerza, eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. Corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. noche y de día, venga a sonreír. El vino y la jumera fueron detrás de ti. Panduco era destín, tú bien supo a resistir. Menea los brazos, menea los pies. Salí a bailar ahora, no esperes a después. Un rato igual que este y no encontrarás también. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón del latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón del latido de esta tierra. Redobla tambor. Vuelvo todos los años a verte tocar. El día que tú marches, que no andes acá. El prado junto a la ermita muy triste quedará. Menea los brazos, menea los pies. Sale a bailar ahora, no esperes a después. Un rato igual que este y lo encontrarás también. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Redobla tambor, redobla con fuerza. Eres corazón, el latido de esta tierra. Redobla tambor, la fiesta no puede terminar. Pues seguimos escuchando. ¿Qué fuerza tiene esta canción, esta o del tambor? Desde luego se te van los pies. Pues el disco lo componen 12 temas, de los cuales, pues aunque estamos oyendo casi todos cantados, la mitad más o menos son... La mitad, no, cuatro hay instrumentales, me parece. Cuatro no, la mitad de dos. Cuatro, bueno. El 30% son instrumentales. Así va el país, con estas cuentas. El 30% son instrumentales, Rodri. ¿Y dónde lo habéis grabado? En el estudio del Bumete, la canción de la sal, técnico de sonido Javeta, que ha participado con los teclados en algún tema. Uh-huh. Aquí habéis podido escuchar el tambor de Baby, de Landeral. Sí, porque habéis contado con varios invitados, ¿no? Sí, con Alberto Martínez de Vide, Baby, de Landeral. Uh-huh. Con Santa Paradales, con Aurelio Vélez a las tarañuelas. Uh-huh. Con José Alberto Terán, que toca las cucharas que aprendió de su madre, al estilo campurriano, en un tema. Cucharas de cocina, tocadas la gente en el sur de Cantabria, tocaba tarrabel y cucharas para hacer baile. Y teclados de Javeta. Yo creo que Víctor Guerrero, que toca un tema, es un grupo de la banda Gaitas, es de Bielva, el pueblo de Bielva, del Valle de Herrerías, que tocó el tambor en un tema, que es el gaitero de la banda Gaita Cantabria, y es un chaval que es una promesa, lo que decíamos antes, un figura de la gaita, toca que... O sea, hay madera ahí, ¿no? Sí, con 15 añucos, y lleva ya 5 o 6 años tocando, y ahora ya es buenísimo. Hay relevo generacional. Sí, sí, sí. Por poner un pero al estupendo trabajo que nos habéis presentado. No, pero no solamente a este, sino a muchos que recibimos y que a veces lo comentamos, aquí falta esto. Primero, en cada tema, ¿quién lo interpreta? Porque ahora no lo estás comentando. ¿Sabes qué pasa? Que se me salía de imprenta el diseño de... Pero te lo digo para el próximo. Lo contemplamos. Para el próximo ese que estáis trabajando. Lo contemplamos y ya se me hacían meter más páginas. Pero ¿sabes lo que diseño, pasa? Que las fotos había que poner más pequeñas. Que a la gente, que a veces, a la gente le interesa, ¿sabes? El tema del libreto, que me encargué yo de ello, de llevarlo así un poquitín, todo el tema de... composición, diseño, lo ha diseñado un diseñador, ¿eh? Bueno, está muy... Pero, por cierto, el diseño es muy bonito, eso también, pero, ¿eh? Lleva, es la parte, mira, a veces ve de todo este trabajo. Muy llamativa la portada, ese rojo con el gato en negro. Sí, algo sencillo. Sí, porque a veces hay unas portadas que es que no te han... Que no ves nada, hay tanto, tanto que no ves nada. Y no te han ganas de comprar el disco, porque parece ahí, o sea, si a veces, de los años 30. A veces hemos cometido el error de hacer dibujos muy grandes... Sí. Y luego comprimirlos para la portada de CD y sin grande era precioso, pero luego en pequeño... Claro, bueno. Es que luego tiene tantos detalles. Pero lo tendré en cuenta, Rodri. Y un segundo pero, que siempre nos pasa y tenemos que estar poniéndolo... Los tiempos. Nadie marca los tiempos y para la radio es fundamental. Vale. La duración de los temas es también fundamental. Y bueno, pero nada, que es dos puntos. Es por quitarnos trabajo a nosotros, simplemente. Está bien. Yo creo que el primero lo pusimos, sí. Bueno, comentar también que habéis tenido muy buena crítica internacional, porque por ahí he visto artículos en la revista belga Le Canard Folk y en la revista francesa Trad Magazine, y también en la prensa dedicada al folk nacional, como puede ser Interfolk, un estupendo artículo de Roberto Mezquita. Sí, el primer disco yo creo que era una música un poco diferente dentro de lo que se viene haciendo con esa cantábrica. Música folk, era más étnico, más con sonidos más de raíz, basándonos, como comentaba antes, en las cuerdas del violín, de las zanfonas, del cantar, temas cantados con estribillos a varias voces muy pegadizos, temas de gaita con percusión, un poquitín alejado de la música irlandesa, pero con unas raíces celtas muy marcadas también. Y yo creo que, bueno, pues tuvo buenas críticas, sí, el disco en Bélgica y en Francia. Y la verdad es que para nosotros, sí, claro, un grupo de Cantabria que hacemos una música que a veces cuesta salir de nuestras fronteras, pues que tener repercusión pues es un impulso grande para seguir trabajando. ¿Tenéis algún proyecto ahora en conciertos? Ahora hablaremos más extenso en conciertos. ¿Tenéis algún proyecto fuera de nuestras fronteras? No, hemos tocado la semana fuera, pasada. Fuera, me refiero ya a Cantabria, ya no digo de España, por lo menos de Cantabria. De momento no, pero hemos pasado una época en que, por ejemplo, pues consolidando el grupo, grabando discos, nuestra banderetera, nuestra cantante ha sido madre, un poquitín no se ha podido pensar en salir, ha sido madre hace un año. Entonces, bueno, pero sí que incluso con la crisis que nos va a caer y lo gordo que viene ahora, sí que vamos a tener que plantear el buscar conciertos fuera. Y yo creo que ya con dos discos decidimos en un principio. Los primeros años después de política que dimos muchas vueltas por ahí, por todo el mundo casi. Estuvimos en Estados Unidos, en México, Portugal, en Italia, en Granada. A veces tocamos un fin de semana en Granada, el siguiente fin de semana en Canarias, el fin de semana en Barcelona. Y quedamos un poco de esa vida de errante, quedamos muy cansados. Y yo creo que ahora ya nos hemos recuperado y sí que podremos ya volver a pensar que habrá que salir fuera a tocar y a mostrar la música de Cantabria, porque aparte de toda no va a quedar otra. Bueno, ya que lo habéis comentado, comentábamos el martes pasado que ibais a actuar el 6 de julio en Sopuerta, en Vizcaya. Lo estuvimos comentando, sí, en el Mendebala Folk. ¿Qué tal? Muy bien, gustó mucho. ¿Y hay mucha gente, mucho ambiente? Sí, estuvo bien. Hizo frío, 12 grados, un festival fresco. Había que saltar, ¿eh? Sí, muy buen ambiente. Eso anima para bailar. Así es, fue un concierto muy bonito y quedamos muy contentos. Llevamos a dos, aparte de lo mismo, a tomarlo a dos compañeros, a Mario Torre, de la banda de Gaitas Cantabria, como refuerzo de las gaitas y la dulzaina, como Raúl tocaba el bajo, después tocaba la dulzaina, y a Neco, el sobrino de Conchi, que es del grupo Danza Santo Gusto de Garco, sí, que es grandísimo tamboritero. Un jovenzuco, de le conocemos, le conocemos de crío. De un año vestido. Siempre ha estado por allá. Neco, bueno. Pues ahora pesa ya de crío figura, que era 110 kilos. ¿No? Sí, ha seguido engordando, va. Porque sí. Estaba con régimen y eso. Bueno, pues igual no tiene derecho, pero pesa 100 y pico bueno. Kilos. Bueno, que estábamos en y los... Y tocar las tarañuelas y muy bien. La fecha de Mendebala, muy bien, ¿eh? Nuestros vecinos de Euskadi, de Encartaciones. Se portaron. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que el 14 de agosto, con el grupo Luarna Lubre, en Torrelavega. ¿En dónde exactamente? En la Plaza del Ayuntamiento. La Plaza del Ayuntamiento. El 15 de agosto en Estares. Sí. El 17 de agosto, Oído Cocina, en el Festival Sauga Folk de Colindres. Sí. Ya estuvisteis en el 2009, ¿repetís? Sí, sí. Y tengo aquí anotado el 27 de octubre. El 25 de agosto en Mataporquera. Ajá, ese no lo tenía. Por la tarde. Y el 27 de octubre... De octubre, sí. Eso, en Santander. Es un festival que de autogestión. Organizamos un grupo de fútbol de Landeral y Gatumalu. Para encerrado ya en el otoño, en el tardío. Un festival pues con Maella, Landeral y Gatumalu. Los tres grupos. Los tres grupos de un poquitín de más raíz cántabra. Sí. A ver si intentando consolidar un festival. En Santander. Dí que la época no, con esta que está cayendo ahora. Bueno, si no llueve. Y llover te puede llover en cualquier parte. Ese está cerrado. Sí, por la que está lloviendo también. Lo digo porque. Da igual, eso está cayendo ahora y caerá en otoño y caerá en invierno. Bueno, además, mira, el siguiente tema tiene mucha relación con todo esto, ¿eh? Es un tema muy. Sí, eso muy poner. Actual. Te voy a preguntar luego, pues, por los cancioneros, por los cantos de la montaña, de donde habéis recogido. También, que no lo hemos dicho, eres un. Bueno, lo dije al principio, llevas años recopilando. Por los valles de Cantabria, sí. Canciones a toda la gente, que todos los intérpretes de tonadas, de gaita, de pandereta, etcétera, etcétera. También algo muy interesante, que no solamente es el tema musical, sino el tema visual, a través de fotografías y de antiguas fotografías, etcétera, etcétera, que eso es importantísimo. Pero ya que ha salido el tema de la crisis y todo esto, pues vamos a escuchar el siguiente tema. Todo me lo llevaron. Sí. Cuéntanos. Pues una tonada montañesa que nos enseñó la madre de una componente de la banda de Cantabria, de María Antonia, de Luey, del pueblo de Luey, y nos juntamos un día Maite y yo en la cocina de su casa, y nos cantaron un grupo de mujeres ahí de Luey varias canciones, y escogimos esta, todo me lo llevaron, que no era todavía en época de plena crisis, pero vale, todos nos lo van a llevar, por lo que está, por lo que parece. Todo me lo llevaron, no me dejaron nada. Me llevaron el burro y también la albarda. Me llevaron la pincha y la cabeza. Mientras escuchábamos este tema, que no nos dejaron nada, pero nada de nos nada. Nos llevaron el burro, la albarda y todo. Todo. Estábamos comentando el gran potencial del cancionero de Sisto de Córdoba, de donde hay sacados algún tema de los que habéis grabado, y de lo poco que los músicos tradicionales y folk de Cantabria, en este caso, porque es el cancionero de la provincia de Santander, de lo poco que tiran de él. de esta joya, bueno, que tenemos. Sí, ahí. Hay grupos, ahora que estoy recordando, por ejemplo, Maía tira bastante de él, José María Murillo, que es un grandísimo amigo, Chemari, y compañero de Luética de muchos años. Él sí que es estudioso de este cancionero. Maía saca temas, sé que están sacando temas nuevos ahora. Marcos, cuando en su etapa de Atlántica también tiraban algo de ello, pero... Y sé que Landeral algunos temas lo han sacado también de ahí. Uh-huh. Y Luética atacó muchos temas. Y, sí, es un referente, es una obra fantástica. Pero con los cuatro volúmenes que hay de cancionero. Es una pasada. Con un montón de canciones. Fíjate, lo pequeño que es Cantabria, que Cantabria es bastante más pequeño que la provincia de La Coruña, por ejemplo. Y tenemos una obra de cuatro volúmenes, uh-huh, con cerca de 2.000 temas, que es una pasada. Hay danzas de arcos que ya en los pueblos no las conoce nadie. Danza de arcos que vamos a preparar con Gautamalu para el siguiente disco, la danza de arcos de todo el Valle de Toranzo. Que vas a Toranzo ahora y ya no recuerda a nadie, la danza esa no recuerda y la tiene registrada en Sisto de Córdoba. Y como eso, docenas y docenas de temas que ya la gente ya se perdió la memoria. Y Sisto de Córdoba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo recopiló. La pena es que oí a esa gente decir, es que era un facha, era un cura, era de extrema derecha. Pero no tiene nada que ver para la música. Él hizo una labor y cada uno tiene una trayectoria, y ahí está para la cultura tradicional de Cantabria. Un hombre que se dedicó cuando no había coches ni... Pues a recopilar, ir por los pueblos, a grabar, en tu entusiasmo. Bueno, le mandaban también mucho, mucho de los pueblos. Él mandaba cartas a otros compañeros de cura. Sí, lo tenía muy bien organizado. Sí, sí, sí, él, la iglesia patear, no pateó tanto, ¿eh? Sí, sí, porque te diré una cosa, que él era fotógrafo y tiene una colección de fotografías muy interesantes de toda Cantabria. O sea, que él sí que se movía por... Era un hombre de aquella que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y siempre oyes, hombre, tuvo alguna cosa negativa, como era censuraba alguna letra y por ejemplo, tema de picaresca no encontrarás nada, pero claro. Bueno, eso es una labor. Con la iglesia hemos topado. Sí, que nadie es perfecto y bueno, la verdad es que hay que... Bueno, pero los cántabros somos muy negativos. Pero lo que queda, hay que... Y recopiló 2.000 canciones, una parte instrumental, claro. Temas de... Pues hay como 12 danzas de arcos o 15 de danzas de arcos y palillos y palos que estén recopiladas, que son una maravilla. Eso por para ejemplo. Vuestro nuevo trabajo. Sí, ya hemos echado mano de algunas, pero sí que echaremos mano de... Oye, habéis también echado mano del libro Cantos de la Montaña, de Cantos 1901. De la Montaña, sí, de Rafael Calleja, creo recordar. Y ahí hemos sacado la canción estrella del disco, o estrella, por, bueno, por la que da el título al disco, que es Saudu Saudu, que es una canción marinera. Sí, que la vamos a escuchar a varias voces. Uh-huh. Y que también es un libro que ya es un referente de la música... tradicional, porque hay mucho material bueno ahí también. Y comentábamos también el tema del romancero. No habéis grabado en este disco ningún romance. ¿No te gustan los romances? La verdad, te voy a confesar una cosa, que yo no soy muy de romances, ¿eh? No te... Y se nota a lo largo de la carrera de Gruética, de Gautamalu, lo de los romances... Que no es que nos pueden. Sería una parte para meterlo, hacer un disco de romances, algo específico, monográfico, porque la música de Gautamalu es una música... muy directa, muy de cambios, de que busca la intensidad y la diversión, ¿no? El divertimento. Y los romances es una cosa ya más... Gautamalu tiene más vocación más tranquila, de directo, más reposada. De directo, de sí. Baile y de alegría. Con un romance que te dura... Yo estoy en certámenes de revistas que tocan 7 minutos un romance. Si sí, se me mete un disco de Gautamalu, se me viene abajo el disco. Y pero sabes, romances, depende. Porque, sí. O estás vendiendo ese disco durante 30 años. Puede ser, también. Claro. Porque igual eso no caduca. Igual estoy yo equivocado. Por el romance. Habla con Joaquín Díaz, ya verás como los discos de los años 60 los sigue vendiendo y sí. Reeditando yo una y otra vez. Me acuerdo que en el primer disco de Lótica, la última cajiga, metimos un romance... El de Casada en Tierras Ajenas, creo que ese tuvo ¿no? mucho éxito. Era un romance que era muy bonito. Igual bueno. Es una buena idea meter el siguiente disco. Lo de una casaína de muy lejas tierras con la mano. Casada en lejanas tierras. Sí. Recuerda que te lo hemos apuntado nosotros. Sí, sí. Igual sí. Buscaré... Para la hora de los agradecimientos y tal. El portada. Libro de Fraile Gil, que ha hecho también una labor, este romancero de Cantabria, sí. Que cuesta una fortuna, el editor de la Fundación Motín. Uh-huh. Cuesta una fortuna pillado, hacerle. Hacerle y él no cuesta tanto el libro. Bueno, ¿cuándo? ¿30 euros? Ah, pues es barato, sí. Pues sí, claro, sí. Y es un libro, vamos, eso sí que... Porque recordaba que, por cierto, pues muy barato, sí. Te lo digo porque estuvimos presentándole aquí y además, pues gracias a Chema, formamos parte, ¿no? Yo ¿no? recopilaciones de somos recopiladores de... Colaboramos en una modesta parte. Ese en libro la parte de Laredo. Me he dedicado a extraer el léxico, parte del léxico cántaro que viene ahí. y me lo he repasado entero y sé que hay pues, una obra, vamos, gente, sí, una pasada. Y que habrá que meter igual algún romance. Es que Chema, además, yo creía que decías por la cantidad de años que ha estado Chema recopilando romances. Pues se me hacía que era más caro, fíjate. No, el cacho está tirado. Tomo que es, pesa como 2 kilos, es muy barato. Bueno, hablando de dineros, primero, ¿dónde se puede conseguir este estupendo trabajo que estamos hablando de Sábado, de Gato Malu? Pues, por si os acabáis de incorporar ahora a la gila. Ya me fastidia decirlo, en centros comerciales. ¿En centros comerciales? Pueden comprar ahora a las 5 de la mañana si quieren, por lo visto. Muy buena hora. No sé, estamos cambiando el mundo para que el pequeño comerciante y las pymes y vayamos todos al autónomos a la porra. Y pues ahí, y en esta zona me distribuye Cantabria Tradicional. Uh-huh. Sé que alguna tienda de Laredo está el disco. Y el día 17 de agosto, pues tocaremos en el Festival de Sauga en Colindres. Y ahí montaremos un tenderete y podremos encontrar el disco. Y supongo que donde actuéis siempre llevaréis algún disco en las fundas de los instrumentos para vender. Sí, la verdad es que los conciertos se venden muy bien, ¿eh? Pero en centros comerciales, en cualquiera, se pueden encontrar sin problemas. Bueno, el otro día en Secadura llevaban todos los que tenían trabajos publicados. Sí, es que los portugueses, se venden, las italianas. Conciertos se venden muy bien, ¿eh? Es una forma de encontrarte, poder vender música. Vamos a escuchar ese tema que nos comentaba, Sábado, que es el que da título al disco, al trabajo, que es una canción de ronda, entresacada del libro de Cantos de la Montaña. ¿Quieres contarnos algo más de él? Más o menos lo has apuntado antes. Bueno, decir que preferimos titularle Sábado en vez de Lunes, pues parecía mucho más mejor día, ¿eh? Bueno, decir que está... Es que lo llamas Lunes y no vendes ni uno. No lo dijo así un manager, no, Lunes le pongáis. Lunes al sol, que Lunes no al, sol, al sol. Que digo que la curiosidad de este tema es que no participa ningún instrumento, pero participáis todos. Todo el grupo cantando, ¿no es así? Maite, Raúl y yo. Muy bien, vamos a escuchar. Sábado, morena, ya está el pájaro en la trena, con grillos y con cadena, esta es la tonaja nueva. Esta es la tonaja nueva, que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, morena, esta noche luna llena, bebiendo olvido las penas, esta es la tonaja nueva. Esta es la tonaja nueva, que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, morena, caminando por la arena, ya nadando la sirena, esta es la tonaja nueva. Esta es la tonaja nueva que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, morena, voy de roga tras la cena, tú serás la mi condena, esta es la tonaja nueva. Esta es la tonaja nueva que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Sábado, morena, ya está el pájaro en la trena, con grillos y con cadena, esta es la tonaja nueva. Esta es la tonaja nueva que ha venido de altos mares, traigo los zapatos rotos, se me salen los dedales. Roberto, se nos fue el tiempo. Pues encantado, Rodrigo, estar aquí con la gila, encantado nosotros, que es un placer. Además ya eres gilero, porque ya has estado en otra ocasión. A los que vienen más de una vez ya son gileros de pro. Pues se me ha hecho corto. Como Urquidi, que está aquí sentado con nosotros, y como Norio Guerra, que anda por ahí siempre pululando. Él no nos invita nunca a Laredo Esquina Tango, pero él siempre pulula por aquí, por la gila. No sé qué le damos. La posgila. La posgila, le damos la posgila. Bueno, ahora te explicamos lo de la posgila cuando acabemos, Roberto. Bueno, pues eso, que te agradecemos mucho que te hayas desplazado hasta los estudios de Radio Laredo, que le des la enhorabuena, lo hagas extensiva al resto de los componentes del grupo Gato Malu, que os animamos a que sigáis haciendo conciertos y haciendo trabajos tan excelentes como el que tenemos entre las manos. Y nada, que nos vemos en los praus donde actuéis y pronto en Colindres. En Colindres pronto, es agua que ahí seguro. Sí. Ahí seguro, eso llevamos, ya te lo puedo garantizar. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero que quieras añadir? ¿Alguna cosa? No, felicitaros por vuestro programa, La Gila, que es un referente de la música folk en Cantabria, de las ondas, y que ha sido un grandísimo honor estar otra vez aquí presentando el disco. Y el honor ha sido nuestro de tenerte. Os considero aquí buenos amigos. Sí, señor. Y a ti, Rodrigo. Gracias, Roberto. Si tiene un mérito la gila, es los invitados que venís aquí. Exactamente. Sois los que hacéis un poco grande la gila. Bien, pues vamos a irnos con un pasacalles montañés, porque había hablado Tono que había ese porcentaje de canciones instrumentales, y como no hemos puesto ninguna, y es una que en específico nos gusta, ese pasacalles montañés, coméntanos un poco de dónde lo habéis sacado. Este tema lo recopiló Paco San José, de unos piteros de Santander, y luego lo hemos unido a unos ligeros, justamente de canciones de Sisto Córdoba, de pandereteras, que hemos interpretado con gaita. Hemos eliminado las voces de las pandereteras, hemos metido pandereta con gaita, porque los gaiteros tocaban música de pandereta, de voces, las arrimaban, las adaptaban. Ahí, adaptaban, esa es la palabra. Y son unos ligeros de gaita, del occidente de Cantabria, lebanigos, y un pasacalles de la ciudad de Santander. Vamos a escuchar solo el pasacalles, vale. Porque el que quiera escuchar los demás temas que no hemos puesto y el resto de este, que compren el trabajo, porque... Y lo disfruten. Y lo disfruten. No se van a arrepentir. Porque de eso se trata también, que haya ventas. Bueno, pues lo dicho, Roberto, hasta siempre, y nos vamos con este pasacalles montañés. Muchas gracias. Vamos, pero porque estamos terminando y hemos terminado de hablar del disco de Roberto Diego, pero todavía nos quedan un par de minutos para comentaros un par de cosillas. A partir de las 8:30, unas actuaciones en directo en el Bar Albatros, aquí en Laredo, el viernes 20. Hoy hay música country con el bluegrass de los Apalaches, con el grupo La Wedge. Y el domingo 22... pues tenemos también la calidad del tango de Pablo Mezzelani. También la acompañará Nini Farides en alguna canción. No os perdáis estas dos actuaciones de Barra Albatros, porque es disfrutar de la música en vivo. Y también el día 20 y 21 de este mes, de julio, en Elguera de Iguña, el 21º Festival Folk, El Carmuco, que, bueno, pues tiene diferentes... actuaciones, tanto el viernes como el sábado. Destacar así el grupo Naeva, que además es el grupo con el que vamos a hablar de su último trabajo el próximo martes 24, cuando regresemos. Y el sábado 21, pues el grupo Mayalde de Salamanca, que, como sabéis, los seguidores de La Gila, pues muchas veces hacemos uso de sus trabajos para comentar y resaltar diferentes temas. Habrá también otros grupos de Cantabria, pero no nos vamos a extender porque se nos va el tiempo, y como siempre que lo tenemos prometido, queremos poner un tema de ese estupendo trabajo también, Tesoros de la Memoria, de las pandereteras de Torla, Solchu y Miriam. Y con él nos queremos ir, ahora sí, ahora definitivamente. Así pues. Hasta el martes que viene, el martes 24. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Reguera Menéndez. No del Río. Hasta el próximo programa. En una semana nos vemos. Saludar a Agustín Urquidi, que ha estado aquí callado, pero está aquí. Y, por supuesto, a nuestro invitado, a Roberto Diego, que ha sido un verdadero honor tenerte una tarde más aquí, Roberto. Es un honor mío. Estoy encantado aquí con vosotros. Pues con este paso doble de Entrambas Aguas, interpretado por Sulcho y Miriam, os emplazamos al martes 24. Con el rocío de verano.